su movimiento. Parece una rana seca cuando se la lleva el viento. Como baila Rita la caimana. Se oyó otro grito y Rita fue quien lo dio. Como baila Rita la caimana. La caimana, como baila Rita la caimana. La caimana. Rita se montó en un buey y casi se estaba ahogando. Y como que ella es de ley y en el lomo iba cantando. Como baila Rita la caimana. ¿Cómo? La caimana. Cuando se la lleva el rey.